cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Con el programa de hoy ya terminamos el mes de noviembre y ya se nos queda diciembre, lleno de puentes, de fiestas, de celebraciones con amigos, familiares y con un pequeño descanso que nos tomaremos. Ya sabes que prácticamente a mitad de mes, según van coincidiendo los miércoles, pues nos tomamos unos descansitos hasta el siguiente año, que es lo que haremos. Pero todavía nos queda noviembre y dos o tres programas de diciembre que ya miraremos. Te damos las gracias por estar ahí. Ya sabes que nos encanta recibir mensajes, que te preocupes por la música, que nos comentes, que te intereses por un músico, una banda, etc. Nos encanta. Y ya sabes que todo comienza en RadioEsperantia.com, pero nos puedes escuchar en múltiples sesiones, online, offline, por ondas, de todo. Cuestión que agradecemos, no nos molesta en absoluto, porque mientras se nos escuche, pues da igual donde sea. Pero ya sabes que todo parte de RadioEsperantia.com, donde puedes encontrar todos los podcasts, todas las listas de reproducción, las formas de contacto, reproductores, pues a gustos de música, de entrevistas o mezclados, como tú quieras. Recibe el correo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante comenzamos y lo hacemos con un saxofonista que venimos escuchando con alguna pinceladita estos días. Se llama Rod Tay desde Missouri y lo hace muy bien. Es saxofonista Serendipity, una palabra que últimamente la veo que se repite mucho en títulos de discos y de canciones. Luego te diré qué significa. Y este es el título que hemos elegido para presentar el álbum del mismo título, Serendipity de Rod Tay. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. Thank you. State Serendipity, que significa pues una casualidad o un descubrimiento que se halla casualmente. En castellano serendipia. Rote, de San Luis, Missouri, saxofonista, con el que hemos comenzado y hemos decidido dedicar la portada. Suena muy bien, muy bien. Nos vamos con un médico radiólogo que además es saxofonista. Por eso no engañen, el título es The Musician Physician. Pero como te dije en alguna ocasión ya, él es médico. Radiólogo para más señas. The Musician Physician and So The Virgos. Un fantástico álbum, lo que escucha Sing the Cart. Se llama Bert Cody, The Musician Physician, es como firma, y es médico radiólogo en Atlanta, Georgia. Una delicia, tiene una música fantástica, y de hecho ya venimos hace unas semanas proponiéndote temas de este álbum que se llama And So The Story Goes, y que publicaba pues hace aproximadamente, pues no quiero equivocarme, pero aproximadamente un mes, así, algo así. The Musician Physician, lo que escuchamos in the cut. Y esto sigue siendo confusión. We'll be right back. es bajista, se llama Lance Van Til Whitfield. Y este es un tema del 2022. Él es californiano y además le tengo muy buen aprecio. Porque cuando pusimos en Facebook el anuncio de que, bueno, le había dedicado el álbum, no se lo hice a él, no sabía ni que estaba en Facebook. Pues rápidamente me dio la gracia. Y de vez en cuando pues intercambiamos algunos mensajes. De ser, hay que ser agradecido. De bien nacidos es ser agradecido. Y se lo agradecemos. Lance Van Til Whitfield, californiano. Unboast, lo que escuchas, 2022. Una delicia. Sweet Hour of Prayer. Esto se enmarcaría dentro de la música cristiana, digamos. Sería como el gospel con instrumentación extra, porque son todo temas de él, Nuevo Testamento, de la Biblia, etcétera, hablando de Dios, de Jesucristo, etcétera, etcétera. Música muy bien hecha. Y hemos escuchado alguna cosa de Aminai. Scott, nos encanta. Sweet Hour of Prayer. La dulce hora del predicador. Breaking the hold, lighting

un teclista que me encantó desde la primera vez que lo escuché. Este era uno de sus primeros discos del año 77 del siglo pasado, llamado Hertz, que contenía esta maravilla, We Are All Alone. Posteriormente sería el director de orquesta y el compositor de la banda sonora de una serie que allá por los años 70 se hacía en Estados Unidos, Taxi. Yo la vi emitida aquí en televisión, que era de una compañía de taxis de Nueva York. Pues el tema Taxi, el que abría la serie, y los temas de la misma serie pues están compuestos por Bob James, que curiosamente es de Missouri, del mismo estado que Rod Tate. Rod Tate es de San Luis, la capital. Pero Bob James no. Bob James es de Marshall, otra localidad. Pero bueno, son paisanos. Lo descubrió ya por los años 70, Quincy Jones. Le dio una oportunidad y desde entonces pues sigue grabando discos. Ahí es todavía jovencito, tiene 86 años solamente. Si las cuentas no me fallan. Pero bueno, que lo sigo viendo ahí pues anunciando actuaciones, que está como una rosa, vamos. Bob James, We Are All Alone. Un tema incluido en el álbum del 77. Hertz, casi nada. Y otro teclista que cometió el error de morirse y por eso pues no sigue actuando. Joe Sample, uno de los integrantes de los Crusaders. Este álbum era del... Luego te lo digo, que no lo veo ahora bien. Ashes to Ashes. Y el temazo, La carretera menos transitada, The Road Less Traveled, Joe Sample. Thank you. pues es del 90, que me reflejaba la luz y no veía bien el año. Este pedazo de álbum, Ashes to Ashes, de Joe Sample, The Road Less Traveled, lo que escuchas, la carretera menos transitada sería la traducción. Durante muchísimo tiempo miembro de los Crusaders, miembro fundador, y le he echado un vistazo y ya fallecidos, pues él, Joe Sample, que falleció en 2014 a los 75 años, su compañero y saxofonista Wilton Felder, que también a la misma edad, 75, aunque falleció un año después, 2014, y el trombonista Wayne Henderson, que falleció a los 74 años, pues en 2014 también, y siguen vivos, Stix Hooper, que ha estado durante todo el tiempo con los Crusaders, el batería, tiene 86 años ahora, Larry Calton, que estuvo durante muchísimo tiempo con ellos, 76 años tiene el señor, y 72, la vocalista, Randy Crawford. Seguramente te sonará el tema Strudy Life, uno de los más conocidos de ellos, pues Randy Crawford es la vocalista. The Road Less Traveled, Joe Sample, casi nada. Jean-Paul Blue Money, líder de Incógnito, guitarrista. En su carrera en solitario, esto lo lanzaba en 2015, Life Between the Notes. La vida entre notas musicales, se entiende. fíjate, ya tiene 10 años y da la impresión de que lo lanzó hace una semana. El tiempo vuela, desde luego. Jean-Paul Blumenig, Life Between the Notes, y el tema que le da título a su álbum, que publicaba pues justo ahora, 10 años. Seguimos. Saxofonista Carl Cox y un álbum genial, Philly Strut. Esto se llama Crazy, recién publicado. Un álbum que estamos escuchando desde hace ya unas cuantas semanas, que está muy bien, tema por tema. Philly Strut, de este 2025, del saxofonista Carl Cox. Hoy nos hemos quedado con este Crazy, que no suena nada mal. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Baby, what part of my love do you need? you whatever it is. I got you, baby. Tell me what part of my love. What part of my love? Will Downing neoyorquino y el álbum que lanzaba el 2023, Soul Rising, espectacular. Y este es el tema que más me gusta, What Part of My Love, qué parte de mi amor, qué delicia. Will Downing. Y volvemos al año 90. Shack Attack lanzaba un pedazo de disco llamado Perfect Smile. Además cambiaban de discográfica, se iban una más jazzera, Verve. Esto se llama Jazz Creeping, de su álbum Perfect Smile del 90. Jazz Creeping, Shack Attack, la banda genial londinense, fundada en los años 70-79, y desde entonces dando guerra. Perfect Smile, el disco que lanzaban en el año 90, para un sello discográfico nuevo, Verve, que antes grababan para Polydor, y fue un cambio pues relativamente interesante. Antes escuchábamos al líder y ahora vamos con la banda completa, Tribes, Vibes and Scribes, 2 años después de Shack Attack, el 92. La lengua materna de Jean-Paul Blue Mooney, que es el francés, él es de Islas Mauricio, Maldivas. Y este tema está en francés, L'Arc en Ciel de Miles, el arco en el cielo de Miles, supongo que será Miles Davis. Su álbum del 92, genial. al oír esa trompeta con sordina. Es inconfundible que está dedicado a este tema de Miles Davis. Larkinsale de Miles, del álbum Tribes, Vibes and Scribe de Incógnito, justo del año 92. Otro saxofonista, año 2023, Comfort Zone, Eugene Groove. Esto se llama Let's Go Hounds. Otra delicia de otro gran saxofonista, Eugene Groove, Comfort Zone, un temazo del año 2023. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Homenaje para la celebración, bueno, celebración, ¿no? El homenaje a la muerte de Lazar Bandros, y cada uno de los integrantes pues cantaba un tema, y Lady C o Lady C pues tocó cantar este My Sensibility, uno de los temas My Sensitivity, uno de los temas que también interpretaba Lazar Bandro, desgraciadamente fallecido además pues a temprana edad. Forever, For Always, For Luther era el título de este homenaje de un montón de músicos. Y con George Anderson y este Body and Soul, te diremos dentro de un ratito que no nos vamos para siempre, que volvemos prontito. George Anderson publicaba este álbum Body and Soul el año 2017. ¿Y quién es George Anderson? Pues lo acabas de escuchar hace un ratito, porque es el batería y sigue siéndolo de Shack Attack. Esto se llama G-Funk. Ha sido un verdadero placer compartir contigo todo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí, como siempre, en radioesperantia.com. Gracias por estar ahí. En radioesperantia.com tienes ya el post, el podcast, el audio, los reproductores, formas de contacto, lista de reproducción, todo lo que necesitas, portada. Y nada, que te agradecemos mucho que estés allí de una forma o de otra. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Volvemos la semana que viene, como siempre. Y hasta entonces, a disfrutar de la vida. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices. Yo me apetecía despedirme con un tema que me encantaba y me sigue encantando, de los Cabos Sueltos, Loose and Stay a Little Wild Child. Una remezcla fantástica. Bye bye. Hasta la próxima. and hold me like I was a cuddly toy. Let me feel that warmth of your embrace. Don't let go. It's just a waste of time, so why pretend? When I think you know we're more than friends, must we let our future roll on ice? Why shake the dice? Why don't you stay a little stay, stay a little child? Why don't you stay a little stay child? Hey, stay a little child? Why don't you? If I just want to stay friends, will that bring us closer to the end? And do we need to escalate the situation, or should I let it go? No, I don't wanna let it go. There could be no sadder sight to see. Come on, yeah. Than if we were to miss this opportunity. Just stay.